adentro también. Creo que ya estamos grabando. ¿Sí, va a mí? Ay, cabrón. Pero ponlo desde el principio, espérate. Al que empiece a entrar la gente. Sí, es lo que estoy esperando. Ok, mi Mixler, no, escuchar, buscar emisoras. Un Earth Podcast. Se supone que entro con mi cuenta. Hola del desierto, güey. Sí, ahorita. Tenemos que entrar muy suave. Ahorita ya, güey. Espérame, déjale encuentro, güey. Que estoy haciendo la pinche lista de producción. Mucho servicio. Suéltale un besillo ya, güey. No, lo que. El beso no, güey. ¿Y quién es esa? Ah, una novia como esta. Mucho servicio, güey. No quiero un besito. Ese loco, güey. No le loco hoy, güey. Sí, estoy como cansado. Sí, personas de malas, cabrón. Ay, ¿cuál de malas? Ya está el Don Charmín en línea para apoyarnos. Darte un besito no es estar de malas. ¿Y dónde están los comentarios, güey? Pero te vas a enfocar de dónde están los comentarios. No, no han comentado nada. Pues no han comentado nada, que empiecen a comentar. Search for Broadcast, le pongo la tuya. Sí. Si no más, pásalo para que no se. ¿Y qué puedo hacer aquí en Mixler, güey? Pues, poner música. ¿Sí? Hacer sí, como hacer podcast chafas, así como este. Los que están. Es que ya están ahí, qué pedo. Y tu celular no es, te estaba olvidando. Yo no lo encuentro, güey. No, sí, sí, sí, está ahí, loco. No me traigo. Más ponle Paul. Pinche servicio. No, es que no has pegado. Es que no has pagado. Es que has pegado. Follow. Ya está Jorge Adrián en línea. A ver, yo qué le pongo, güey. Mixler Show. ¿Qué busca? Pásame ese soundtrack. Busca poner podcast. ¿Dónde está? Ah, sí. Poner podcast. Te quitas primero que yo. Poner... Chetito. No, mates, está pegado. Bien, ahí está. Sí, sí. Rimbe su cru. No, mira, es todo pegado. ¿Todo pegado? Sí. Inviten a sus amigos, cuates. ¡Cuate! Ya, Charmín, empieza a spamear, papá. Pues si para algo estás aquí, ¿no? Por algo no viniste. Por algo no viniste, ojadres. El parra se va y se regresa. Va y se regresa. ¿Cómo? Pues no sé. ¿Estoy yo? Sí, huevo, güey. Circulillo. Soy, güey. A ver, ya, ¿publicaste algo? Hay que poner la imagen. O al final, al final, ¿no? ¿Al final qué? El guasón. Ay, papá, ¿cómo se oye la música, Charmín? Coméntanos, papá. ¿Qué servicio, güey? ¿Cuál quieren que ponga? A ver, tío, ¿cuál? Puedo buscar desde Tumblr. Ese está kawaii, güey. A ver, gente, empiecen a meterse, por favor. Lol. A ver, espérame, tengo que spamear. ¿Quién le da la cartita? O esta de la risita. La de la risita. Hola, Saf. Pues no importa, eso lo podemos elegir después yo. Pues ya no la ponemos. ¿Ya ves que antes la poníamos cuando empezaba? Ah, sí. Ah, pues si quieres ponla y súbela al Facebook. Pero, ¿y la aplicación? En la semana checamos con la consolita. ¡Claro! ¡Ah, ya empezó el mariquitas del Charmín! ¡Putitos mariquitas! ¡Ah, bájale, porfa! Sí, quítale el... O sea, quítale el... Silencia el podcast. Al... Ajá. Ahí todo. Servicio, ahí está, chido. Con el episodio 12, sí. Bueno, chequemos la consolita. Sí, yo tengo una, güey, un play. No sé si quieres. Ah, aquí. ¿De todo? Claro. Mira, ya son 10:04, güey. Ya, pues ya empezamos, pero no hay gente más que ustedes. Y de toda esa pinche bola. ¿Ya estamos en streaming? Sí. Escucha, amigos, ¿se sigue ahí? ¿Dónde? A mis cachetitos. ¿A poco también la conoces esa? ¿Tania? ¿Tú dónde la conoces? De no hables más de la gente, queda grabado. Pero un semestre en mi escuela. Ah, sí, se fue. Es que era esa amiga, güey. Ah, Tania. Oh. Escúchenos. Hola, el desierto, no hay pinche servicio, güey. Ya tenemos dos compañeros, entonces ¿qué? ¿Ya empezamos o qué? ¿Dos? Uno cinco, ¿no? Damos ya, cinco. Ya. Bueno. Comenten por ahí. gente, están en el Puner Podcast, en la edición, ¿qué? 12. Caballero de la noche. Del Zodíaco. What the fuck. ¿Se circula el audio? Circula esta chaminada. Muy bien todos. Vamos a tener también a Don Charmín activo aquí desde el chat. Bien coquetón. Coquetón. Entonces, ¿qué? Pues ya de una vena, ¿no? De una vez. Ya tú me dices para poner el intro y decir ese episodio. Simón. Entonces, ¿le ponemos pausa acá? ¿Yo? Sí. Ok. Y le vamos. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Pwner Live, episodio 12, el caballero del Zodíaco, el caballero de la noche, ¿no? Hoy tengo en la compañía de Asaf. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al Pwner Podcast, bueno, al Pwner Live. Pwner Live, porque ahora ya estamos en vivo, ¿no? Tenemos invitados, Asaf. Sí, el día de hoy tenemos invitado a Noé Lambdaverde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. @Noé_LC. Ajá. En Twitter. También, como siempre, tenemos la compañía de Parry Floyd. ¡Qué óvole, amiguines! ¿Cómo les va? Gustazo tenerlos de aquí de vuelta. Y bueno, vamos a comenzar con el mejor episodio de la saga de Batman, o sea, Caballero de la Noche. Esta película del año 2008, yo no la fui a ver al cine. Yo la fui a ver dos veces. Yo sí la vi en el cine esa. ¿Sí? Sí. Wow. Para serles sinceros, yo no sabía que Christian Bale estaba protagonizando Batman hasta que empezaron a comentar mucho sobre la actuación del Guasón y muy buena. Y dije, no, pues vamos a probar y la renté, pero ya mucho después de que salió el cine. Yo también la vi un año después de que salió. También me pasó con Inception, que la vi mucho, mucho tiempo después. Pero pues, me acuerdo de la primera vez que la vi y me quedé de wow. Y de la enésima vez que la vi, sigo wow. Papá, la tuviste que haber visto en IMAX. Si no. Tendrás que esperarte a los 25 años de la película para volver a verla. Curiosidades y todo. Oigan, curiosidades. ¿Sabían que es la primera película de Batman que no lleva Batman en el título? Sino Caballero de la Noche. Así es, que después esto se tomó, por ejemplo, para las nuevas películas de DC como, claro. Como The Man of Steel, que en vez de decir Superman dice The Man of Steel. Claro, también sabían que antes de que Maggie Gyllenhaal fuera elegida, estaba para Rachel Dawes. Estaba Rachel McAdams y Emily Blunt. Y fíjense que a Rachel McAdams sí la veo como Yo no me la puedo quitar de la mente después de ese papel de Notebook. Ah, ok. Con el papi chulo de Ryan Gosling. Ah, claro que hace poco dejó de la actuación, ¿no? No, avisó que quería un descanso. Tomé unas vacacioncitas de ser hermoso. De Semana Santa. Ay, papá. Dejar de ser hermoso un rato. También, entre otra curiosidad, actores como Hugh Jackman. Estamos en vivo, por favor. Hugh Jackman, Ryan Phillippe, Josh Lucas. No es el de Star Wars. Josh Lucas. Liv Schreiber, no sé cómo se pronuncia. Mostraron interés por el papel de Harvey Dent. Y también se lo ofreció a Matt Damon. Pues yo me quedo con este, ¿cómo se llama el que hizo el papel? Este, ay, yo no, tampoco lo digo. Se me acaba de ir. No lo conozco de otras películas ni otras series. Yo sí, no, de pura comedia romántica. Salió en una con Catherine Zeta-Jones. Sí, sí, esa es muy buena. ¿Sabes también? En la de Batalla Los Ángeles. Sí. Sí, esa está chida. Es, ahorita les digo cómo se llama el actor. Se llama... Este... Morgan. Ah, a Morgan Freeman. Ay, papá. Ah, es que no está aquí. Que sí, güey. Métete más. Bueno, él sí me agrada. A mí también me agrada. Ay, Dios. Sí, hizo que... una actuación. Sí, de hecho que se ve un poquito opacada por el Guasón y Batman, ¿no? Hombre, pero también es rescatable. Es que Dark Knight está basada, gira casi en torno al Guasón. Porque no, por él eso... se robó todo. Pero es muy importante el papel que tiene ahí Harvey Dent. Porque uh-huh. también va muy ligada a la trama de lo que es el Guasón. Exactamente. ¿Cómo el Guasón utiliza al fiscal, el que va a salvar a la ciudad? Así es, y lo hace, el mejor hombre de la ciudad. Literalmente lo hace caca. Para demostrarle que él, que Gótica no es una basura, como dice señor Ra's al Ghul. El actor se llama Aaron Eckhart. Aaron Eckhart, papá, sí es cierto. Que también este, otro dato curioso, ¿sabían que se hicieron pruebas de maquillaje para la parte de la cara quemada? Pero se descartaron porque el trabajo hecho en computadora que estaba mejor. Sí, la verdad les quedó también muy bien, ¿eh? Sí, de hecho el ojo se ve muy bien hecho. Se ve. Fíjate que, mira, una de las frases importantes que dicen en la película, que él dice, es: vive lo suficiente para... ¿no? ¿Cómo es? Mueres siendo ¿mueres un héroe? Joven. Mueres siendo un héroe. Ajá. ¿Mueres siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano? Claro. También, creo que los momentos memorables, puta, hay demasiados, ¿no? También del barco, cuando dice, están ante un experimento social y que les dan los detonadores del otro barco. Claro. Y dice, las personas del otro barco eligieron malas decisiones, ¿no? Entonces, no vale la pena que nosotros, Salvarlos y que muramos por ellos. Uh-huh. Y es como también cuando ¿cómo se llama este actor? El que avienta la llave, el negro, que tiene aquí como una cicatriz. Ah, no tengo idea de cómo se llama el actor yo. No, no sale con Tom. No, no es él. No es Bubba. Bueno, no es Bubba. Ah, oye, me están diciendo en el chat que por qué no está Charmín. Ay, espérate, se me vuelve loco esto. Que por qué no está Charmín. Ah, pues el buen Charmín no nos pudo acompañar el día de hoy. Mándenle un mamela si lo... No, es que Charmín está enfermito. Está... No puedo asistir, está convaleciente. Que se quemó la cara, ¿no? Se quemó la mitad de la cara, algo así escuché. Sí, con la estufa, ¿no? Y el hospital en el que estaba internado explotó. Sí, una enfermera muy fea, ¿no? Algo así. Sí, creo que sí. Algo así pasó. ¿Qué más tenemos ya? Esperemos que se recupere pronto, señor Charlie. Ah, Christopher Nolan y su hermano Jonathan comparten en la creación del guión. Ah, como también lo van a hacer en esta nueva película que se llama Interstellar. Con la hermana, ¿no? También. No, la esposa. Sí, porque es productora. El family business. Otro dato, la primera escena que rodaron Batman y el Joker juntos es la de la sala de interrogación. Uf, que también intensísima. Es intensísima y es memorable, ¿no? Ajá, que dice primero con la cabeza, porque las víctimas. Sí. Te dije. Recuerdo muy bien. En las entrevistas se ve que ay, Dios, perdón. Ay, se me fue cómo se llama el actor. No, el actor de. Christian Bale dice: Heath Ledger me decía que lo golpeara de verdad. Y yo decía: ¿cómo quiere que lo golpee de verdad? Y dice: Sí, golpéame de verdad. Y entonces, pues, prácticamente lo que vemos son golpes reales en esa escena. Sí, de hecho la primera vez que la vi, la escena es muy intensa porque va acompañada de esta música que va subiendo el tono, que va... Sí. Y te crea esa tensión constante. También esta película es filmada con IMAX. ¿Algunas escenas? No, casi todo. No, todo está filmado con cámaras IMAX, nada más que unas sí son widescreen. Ajá, exacto. O sea, y las otras sí son IMAX, que si la ves en una pantalla de Full HD, claro, se ve increíble. De hecho, yo la estaba viendo ayer y las escenas así son como las de acción, o sea, son como las escenas relevantes, pues, de la película. Sí, bueno, que le dan las de IMAX. Sí. le ayudan a dar. También las que son de la ciudad, las tomas de la ciudad. Claro. Sí, aprovechan muy bien la cámara. ¿De la ciudad de? ¿Dónde se grabó? Fue en su mayor parte de Chicago. Eso. Con partes de Nueva York y Los Ángeles, para que no nos regañen. ¿Por qué nos están diciendo en el chat? El truco de lápiz. Ah, oh, claro. También es memorable. Esa escena me gustó mucho. Fue en las primeras que aparece el guasón. Sí, creo que es la primera, es donde aparece el guasón. No, porque la primera es al principio. Sí, en el Claro. Bueno, cuando se la atracó al banco. Que llega con el a esta escena del lápiz y dice, y yo pensé que mis chistes eran malos. Sí, sí, llega riéndose. Que empieza. Habla de we don't get a good blood. No. Claro. Y tiene, este guasón tiene como un tic, ¿no? En la lengua. Ah, hace sí, como sí, un, de serpiente. Un sonido. Ajá, exacto. Ajá. Oigan. Hello, tiene. No. Increíble la actuación de Heath Ledger. También la idea del atraco, está. Pertenece a la película Atraco Perfecto de 1956 de Stanley Kubrick, que es este atraco a un banco con máscaras de payaso. Oh, Kubrick. No cualquiera, ¿eh? Ah, también exacto. Algo que a lo mejor muchos ya sabían es que Heath Ledger vivió solo en un cuarto de hotel durante un mes para prepararse para su papel. Hecho dicen que se metió tanto en su papel que esto fue lo que lo orilló a la depresión y a morir por una sobredosis. No queriendo una sobredosis de. ¿De guasón? De sus pastillas antidepresivos. Ah, ¿de qué murió, por cierto? Pues de pastillas. ¿Sobredosis? De pastillas. Pastillazos. Unos pastillazos. Oigan, también en esta película es donde se remodela por primera vez el traje. Lo único que es original de la película anterior es la capa. La capa es lo único que se mantiene igual. Sí, ¿Y el auto, no? Me refiero al traje. Ah, ok. Que según esto se lo hacen más flexible, ¿no? Exacto. Porque si quiere, que pueda mover la cabeza. Cuando me muerde el perro. Dicen Charmín las cámaras que rompieron. Bueno, en esta película rompieron una cámara IMAX. Sí. En la escena del camión, creo que cuando se voltea el camión. Exacto, cuando llevan a Harvey Dent, que se delata como Batman. Uh-huh. Y esta escena se usa para la película, pero la cámara sí quedó... Sí, destruida. Exacto. Que es una escena, que es la escena donde dices, wow, porque sientes... O sea, el énfasis que le dan al camión volteándose en el aire. Sí, como esa, cuando está volteando en una esencia de sonido. Sí, sí, sí, buenísimo. Después de todo ese movimiento la persecución musical, y todo te deja así como... En suspenso. En suspenso sí, y sí, cae, hasta y como que te regresa a la acción y... Y luego que Batman gano cuando el guasón le dice atropéllame. Ah, claro. Y el otro y pasa por un lado y choca con el camión. Y entonces el guasón empieza a saltar encima de Elia. Y lo empieza a patear a su compañero también. Y escupe también. Y luego sabemos que no estaba muerto, que andaba de parranda el vato. Ah, claro, el buen comisionado Gordon. Ese vato también, Gary Oldman, se lo rifa bastante. Sí, creo que es un muy buen comisionado Gordon, muy apegado. Esta película donde lo ascienden, ¿no? Sí, de hecho, porque empieza. Cuando lo inicia, no era, era el teniente. Es un teniente gordo, sí, exacto. ¿Es un teniente gordo? Gordo. Ah, gordo el de Batman y Robin. Ah. De hecho, sí. Ese sí está gordo. ¿Qué más? A ver, por ahí, si nos quieren comentar. Yo hace poco estuve viendo videos de cómo se hizo la película. Y una semana después me soltaron baneados de YouTube por derechos de autor. Y se me hizo curioso porque, bueno, se supone que estos fueron, ¿cómo se dice? Transmitidos en un canal de televisión. Pero si ya se hizo un programa y se transmitió cierto tiempo antes, se me hizo absurdo que... Que lo hayan sacado. Ajá, que lo hayan sacado. Sí, esta tendencia de YouTube de quitar videos, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es lo de hoy. No de, se les da nada. De ser racista si este video no está disponible. Racista en tu región, claro, esas cosas. Sí, y esos malditos videos decían mucho sobre cómo se hizo el traje, qué materiales utilizaron, quién hizo el diseño, muchas cosas interesantes. Sí, basado en ¿cómo se llama este material? Neopreno. Neopreno, sí. También, otra escena, bueno, otro dato curioso es cuando Michael Caine, esta escena que llega el guasón a secuestrar a Rachel. Uh-huh. A su fiesta. Ajá, cuando empieza, es la primera vez que Michael Caine ve al guasón. Entonces, Michael Caine tenía líneas en esa parte. pero lo dejó atónito. Ah, sí, cierto, sí, sí, me acuerdo de eso. Que nunca había visto al Guasón, bueno, a Heath Ledger como el Guasón. Exacto. Y cuando lo vio se sorprendió tanto que no dijo nada. Exacto, que le quitaron la... De hecho hay un Did You Know de esa parte. Ajá. Sí. Aquí nos está diciendo Charmín. Likes Dog Chase... Ah, perdón, perdón. Like Dog Shirt... Va de nuevo. Like Dog Chasing Cars es el rolonón de la película. Claro. Sí, que de hecho es una una canción que no puedes escuchar porque... No sé, no puedes escucharla fuera de la película porque es muy estresante. Es en esta donde sale el Guasón conduciendo la patrulla y empieza a crear todo este caos. Sí, es la que va tatán. Ajá. Es después de que se escapa, ¿no? Sí. Que se ve como babeando un perro. También esa escena es muy memorable. De hecho, hay un... Oye, esa frase, es en título de la canción, la dice. Esa frase, sí, cuando esa frase... está hablando con Javier en la cama. Dice, yo solo soy un perro persiguiendo autos. No sé qué haría si tuviera uno. Exacto. Oye, eso no había fijado en eso, ¿eh? Oigan, también algo muy interesante. Es que cuando... Cuando esa misma escena que dicen de Like Dog Chasing Cars, el Guasón toma la mano de Harvey y se apunta con la pistola, pero la mano de Harvey no está oprimiendo el gatillo. Entonces, aunque él hubiera querido, no hubiera podido disparar. ¿Es en serio? Sí, chécalo. Bueno. O sea, te das cuenta de lo cabrón que es el Guasón. Le dice que meta anarquía. Entonces, total anarquía. Entonces, le da la pistola. Me parece que es con el gatillo. Que tiene el dedo sobre el gatillo, incluso si disparara, o sea, no iba a mover el gatillo. Exacto. O sea, de cualquier manera, no iba a disparar. Fue una manera para manipular a Harvey Dent. Y algo muy padre también que hacen es que la moneda cuando Harvey la tiene, cuando no se quema, la moneda es normal. Normal. Pero hasta que se quema una cara. Entonces, eso está chido. No, la moneda tiene la misma cara de los dos lados. Ajá. Y se quema una cara. Y se quema una cara y es como... el otro lado. Que porque decía que fabricaba su suegra. Sí. Ajá. Y por eso utiliza esa moneda con el Guasón cuando le dice que ponga algo de anarquía. Le dice, lo vamos a dejar a la suerte porque la suerte es imparcial. Imparcial, claro. Cara vives. Cruz mueres. También otro dato curioso es que esta película superó la recaudación de taquilla en tan solo 6 días. La recaudación de Batman Begins. Entonces, te das cuenta del impacto que tuvo la película. Fue enorme. Ah, también esta escena donde está Batman encima de la Torre Sears. Uh-huh. Esa escena la hizo Christian Bale. Porque dijo, no quiero perderme la oportunidad de estar... Son pocas las veces que estás en esos lugares, ¿no? Entonces, no tiene doble. Es Christian Bale el que está arriba de la Torre Sears. Y que quería aprovechar la oportunidad, ¿no? Claro. Es la única vez en su vida que podía hacer eso. ¿Y quién no lo haría? Bueno, algún vertiginoso, ¿verdad? Yo le dudaría, pero... Yo sí lo haría. Diría YOLO y me pondría. Ah, YOLO. Pues estás chavo, parrita, y se te hace fácil. Sí. Oigan, dice Charmín, bofo, yo sí la pongo y la escucho toda. Porque estás loca. Un último dato curioso. El alcalde, este que tiene como delineador en las... Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Es Quincy Sharp? No. Es un actor mexicano. No, es de ascendencia cubana. Es español. Español de ascendencia cubana. Él, hay una parodia que se llama Batmanuel. ¡Batmanuel! Él es el Batmanuel, entonces es chistoso que él salga. ¡Órale! Incluso ese de actor sale en Lost, ¿no? En la serie. Sí. Tiene un papel importante. En la serie Lost. ¿Cómo se llama el actor? No recuerdo cómo se llama. Lo acabo de ver, pero lo cerré. Bueno. La serie Lost. Gran serie Lost. Como un final chistoso. Dicen que tiene... Ah, hay referencias en Arkham City de ese final de Lost. ¿A poco? Sale el Guasón y habla un poco de eso. Que hablaríamos si Charmín estuviera aquí. Pero Charmín no está... Me está yo, todo porque se bueno, le quemó, sí está presente en el chat. Se le quemó su pues que parte no, de la que cara. Que nos diga por el chat, ¿no? Que nos diga, ¿qué onda? Cabo no se le quemó la mano. ¿Qué te pasa, yo? Está bien, está bien. Bueno, si tuviéramos que enumerar todas las frases que se dicen en esta película. No, que sobre todo con el final, ¿no? Parece con que el final es épico. El final de Gordon. El final, yo lloro con el final cada que lo veo, como Magdalena. ¿Por qué corre, papá? Ya que es el héroe que necesitamos, pero que no merecemos. No, es el héroe que merecemos, pero no el que necesitamos en este momento. Sí, porque él no es un héroe. No, es un caballero, no. Es un vigilante. Perdón. Es un vigilante. Un no sé qué nocturno es. Un caballero de la noche. Batman. Batman. El caballero de la noche. El caballero. Con la voz de Abel Membrillo de Batman, el caballero de la noche. Sí. Que... me parece que las mejores frases se las echa el Guasón. La mayoría de sus discursos tienen. Han sido muy coherentes y muy muy maléficos. Es ese villano que tiene carisma, ¿no? O sea, que es, ya lo habíamos dicho anteriormente, que es un villano tan querido como el mismo héroe. Uh-huh. O sea, yo creo que la misma cantidad de seguidores que tiene Batman los tiene el Guasón. Sí, ese Guasón. Ah, también en el material extra del Caballero Oscuro hay una escena cuando explota el hospital. Hay una escena que no se usa, que es donde el Joker se sube al autobús y esta escena va graba dentro del autobús y el Joker se va riendo, pero es una escena que no agregan. Imagínate. Sí, claro. Que de hecho es un poquito más gráfica que la anterior, ¿no? En la película. Porque, claro, por ejemplo, al principio, cuando cuelga a este impostor de Batman y golpea la ventana del alcalde. De la oficina del alcalde. Así es. Oh, sí. Sí, te sacó un susto. Claro, me asustó. También me asustó cuando está interrogando a Pedro Picapiedra. Sí. Lo está interrogando. Esa parte me asustó cuando se ríe. Cuando se ríe y se acerca a la cámara, hacia la cara. Sí. También no olviden la frase de... a veces hay hombres que solo quieren ver el mundo arder. También es icónica. Uy, también sí, cuando secuestra al presentador de... digo, no, al que trabaja en las oficinas de Wayne Industries. Trata de sobornar a Fox. Es un contador, ¿no? Que trata de sobornar a Fox porque le encontró unas documentos. Sí, pero le dice... sí. ¿Qué? No, es que me refiero a una escena donde el Guasón lo secuestra. Pero no lo secuestra yo. No, sí, no, está como en el show, en el programa. Y dice... No. Ahí donde lo secuestra y le hace de leer un discurso. Ah, ya, no, cierto. No es él, es otro. Es un viejito canoso, pero no sé quién me es. Me refiero al que empieza a decir el discurso y yo repite unas palabras. Ajá, así que lo remeda. Y si te quedas como... Este vato está loco. Sí, cuando lo escuchas sí te queda así como de qué pedo. Oiga, también cuando quema la pila de dinero, que dice, solo quemaré mi parte, y agarra el puro y quema su dinero. Ajá. Dice, no se trata de dinero, se trata de mí. Voy a ser el criminal que esta ciudad necesita. Esta ciudad necesita un mejor criminal. Sí, yo se lo voy a dar. Criminales. Está buenísima. Hablábamos hay una escena donde en esa parte donde agarra un fajo de billetes y se le avienta al japonés. Ah. Y se me da mucha risa porque está arriba amarrado. Ah, y se ve billetazo así. Incluso hay escenas así que me dieron risa, por ejemplo, esta escena que nunca se me olvida, donde está Harvey Dent con el mafioso en su coche y le... con Maroney, se llama Maroney, ¿no? Sí, Maroney. Donde quieren investigar quiénes secuestraron a esta Rachel. Claro, entonces le dice que fue Ramírez, una chica gente. Ajá. Ah, sí, sí. Y le dice, vamos a probar tu suerte. Le avienta la moneda y se salva. Dice, tienes suerte. Ah, claro. Lo hace de nuevo. Ah, sí, pero tu conductor no. ¡Pum! Y sale el coche volando. Sí, buenísimo. No, pero antes de eso dice, ¿a quién le vas a disparar? Es un loquillo. Sí. No, buenísima. O sea, las actuaciones son buenísimas. La trama es increíble. Yo creo que, bien dicen, es la mejor película de superhéroes que existe actualmente. Oigan, ¿saben qué es lo que tiene esta película que no tiene la 3? El ritmo. Creo que el ritmo que lleva la película es increíble. Y después hablaremos de la 3, pero sí, creo que es mi de mis... pues mira, creo que es mi película favorita de Batman. Cuando llegue la 3... ¿Mejor que Batman y Robin? Ay, no puede ser mejor que Batman y Robin. Nada es mejor que Batman y Robin. Esas bolsas de plástico bailadas. Ay, no. Ya pasó ese martirio de Batman y Robin. Pero en fin... Pues vamos a despedirnos con la frase, ¿no? Que dice, porque a veces la verdad no es suficiente, a veces la gente se merece algo más a veces la gente merece que recompensen su fe, ¿no? Y se ve que está, que igual que Alfred quema la cartita. Dios mío, voy a llorar, güey. Voy a llorar. Yo lloro con esa final de película. Y duele más porque en la tercera te la recuerda. Se la restrega la cara. Sí, claro. What if I tell you that I had to let her? A mí es la edad. Bueno, no hablamos de eso. Dice Chamín que él es el héroe que Gotham merece, pero no el que necesita ahora. Así que lo casaremos porque él puede soportarlo. Porque él no es un héroe. Él es un guardián silencioso. Un protector observador. Un caballero. Batman. El caballero de la noche. El caballero de la noche. Oigan, oigan, ya se nos unió Natalia en el chat. Muchas gracias, yo. ¿Quién es? Una chica linda. Oh, la del otro. Sí, ella estaba el otro día. Sí, ella estaba la otra vez y aquí la tenemos de nuevo. Pues, ¡hola! Bueno, vamos a entrar con las noticias. ¡Éxito! ¡Éntrale con las noticias! ¡Llégale, por favor! No, Tito, de... no, que te salgas. Podríamos hacerlo. No, a partir de... Bueno, a mí ya me llegó el cambio de la biografía de Facebook. No sé si alguno de ustedes ya les haya... llegar. No. Bueno, a partir de ahorita van a llegar esos cambios. Las publicaciones están a la derecha y tu información está a la izquierda. Se me hace un poquito más ordenado, más limpio. A mí sí, me gusta más porque no se pierde tanta información como en biografía. Porque muchas veces le prestabas más atención a lo que estaba del lado izquierdo y no a lo que estaba del lado derecho. Uh-huh. Exacto. Sí, y recordemos que falta otro cambio, ¿no? Con las fotos, con la manera en que se muestran las fotos. Ese no me ha llegado, ¿no? Pero va por partes, ¿no? Sí, va por partes, sí. Exacto. Bueno, no sé si ya he comentado de esto, sobre el archivo de tweets. Ah. Oh, ese es muy bueno, ¿eh? Ya lo pueden descargar. A mí, bueno, igual que Facebook, va en partes, pero yo lo pude descargar a antier. Y es un archivo de Excel. No está muy bien, por ejemplo, que... no respeta los símbolos especiales. Pero, pues, es una consulta rápida. ¿Pero ese de qué es? ¿Para buscar tu...? No, todos tus tweets los puedes descargar. ¿De Excel? Yo lo bajé en HTML. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Te permite elegir formato? No, yo lo busqué en ajustes y hasta la parte de abajo en tu cuenta dice descargar mi archivo de tweets y te baja un archivo HTML donde puedes ver todos tus tweets desde el primero. Que está bastante padre porque te das cuenta de cómo tuteabas antes. Ah, te puedes burlar de lo chavo que eras. Claro, sí. Mejor, don't go there. hay muchos memes sobre eso. Sobre alguien viéndose en la computadora en el pasado diciendo, ¿por qué era tan idiota? Es como cuando tomas una foto, ¿no? Y dices, ¿por qué? Oh, God, why. Sí. Pasando a otra noticia, ¿vieron el speedrun de Ocarina of Time? Yo vi. Yo he visto uno donde lo acaban en 20 minutos. ¿Es ese? Sí, 22 minutos. Sí, 22 así, minutos, o sea. Con 30, pero es que es segundos. Por un bug, ¿no? Sí, exacto. Sí, consiste en que yo lo estaba viendo y va en el primer templo, ¿no? Normal. No lo va a lograr, van 14 minutos y va en el primer templo. Ajá, sí. Y resulta que cuando mata a Goma, el jefe del calabozo. Se para en la puertecita y empieza a hacer un movimiento y eso hace que se pase al castillo de Ganon. Me imagino que los escenarios están pegados. Uh-huh. Entonces llega con Ganon y mata a Ganon, a Ganondorf con como Young Link. Con la Conqueror's Sword. Sí, con la primera. Sí, de hecho, como los cinemas son en tiempo real, el cinema que tú ves es con Young Link. Y sí, por ahí está el enlace, estuve viendo hecho, el se los del, voy a compartir. Estuve viendo el del enlace y hace un bug en el... ¿Cómo se llama? En Lost Woods. Ajá. En donde... Hay un, si ves que es un pasadizo de Lost Woods a Sora River. Sí. Que es bajo el agua. Incluso ahí hace un salto con la espada. Cae en el agua y cuando cae en el agua habla con Navi, porque le habló. Y se sumerge más y entonces pasa por el... Por el pasadizo salen Sora's River. Ajá. Sí. Son ese tipo de bugs que hace que avance demasiado rápido. Que los programadores no tenían pensado que este juego lo pasaran 20 minutos, papá, era para durar muchísimas horas. Claro. Que aquí es, nos está diciendo Natalia, demonios, yo solo llego al templo de agua y lo dejo por semanas. Sí, ah, el templo de agua ese. Es que un templo de cabeza agua. Total. De hecho, debería existir una página que se llamara ihateyouwatertemple.com. Es horrible el templo es de agua. Es que el templo de agua. Qué sí, bueno, la gente que lo jugó para 3DS no sufrió poner start, que se renderiera la pantallita, escoger las botas, quitar start, que se renderieran las botas, ¿me entiendes? Sí. O sea... pero sí, yo también coincido, el templo del desierto es muy bueno. Sí, porque dice que el templo del desierto es su favorito. Claro. Sí. Mi favorito es el oscuro, el Shadow. El de luz. Ese me da mucho miedo. El Shadow Temple porque... ¡Ah, güey! bueno, hablando también de templos, cuando te sale la mano y te cae y te saca al principio, puta, eso sí sale ahí, ¿no? Sí, ese es en ese templo. Puta, me caga esa mano. También hay un templo de niño en el fondo del pozo. Ah, claro. También es muy tétrico. Sí, muy tétrico. Sí, es este Zelda que cuando lo empezaste, de cuando lo empezaste a cuando lo acabas, ya no eres la misma persona, ¿no? No, es... Empiezas siendo un niño y terminas... Pues The Legend of Zelda siempre se ha establecido como un juego que te cambia la vida. Son esos juegos que te dejan una enseñanza. Y más en ese porque fue una consola que tenía muchas expectativas. Claro, y aparte... Ya veniendo del Super Nintendo, dices... Viene un Legend of Zelda y pues hay mucha expectativa de lo que va a ocurrir y pues te lo encuentras y te cambia la vida. Sí, es también, creo que es el Ocarina, mi Ocarina favorito. Digo, mi Ocarina Este, si se fijan, Nintendo tiene como una constante en los templos que hace para los Zeldas, porque los de agua siempre tienen un rango de dificultad mayor. O sea, que tienen, usa mucho los niveles de agua, por ejemplo, que dejes pasar, no sé, por ejemplo, en el Majora's Mask, en un templo de agua, si tienes que cambiar el sentido en el que corre el agua. Que el Majora's Mask es el que tiene los templos más chafas, ¿eh? ¿En serio? Sí, solo son cuatro templos. Es como, es como el Windows Vista de los Zelda. Claro, exacto. Y en cuanto a templos, el juego, la historia es muy buena. Pero sí, en cuanto a templos, creo que a mí sí me quedó de. Sí, tiene los templos más cortos. Sí. Es uno de los Zelda más cortos. Pero es este Zelda que no se enfoca en los templos, sino en los eventos. Ajá, exacto. En los eventos. Eso es lo que lo vuelve muy tétrico. Sí, porque ahí sí tenía que ver lo de. Bueno, no en todos, no. En todos tiene que ver el día y la noche. Pues no. En este... No, fue una muy buena historia, Majora's Mask. Yo tengo una teoría. No hay juego malo en el que se haga de día y de noche. No. Minecraft se hace de día y de noche. Ah. En Pokémon también. En Pokémon. Y son... Al menos no encuentro un juego malo. Majora's Mask tiene la temática de que la luna se va a estrellar en 3 días. Ah, sí, claro. Tienes que salvarlo antes de 3 días. Que tenías que usar este expansion pack. Expansion pack, requería expansion pack este juego. Y que la primera versión era dorada, ¿no? Fue de los primeros, sí. Y era un desmadre porque recién, cuando yo era chavilla, tenía mi Nintendo, iba a rentarlo y tenía que rentar el expansion pack aparte. Claro, sí, era como. Y luego, si no había el expansion pack disponible, era de no. También Donkey Kong lo necesitaba. Sí. Bueno, pues. Bueno, en fin. Dice Natalia: Majora's, odio cuando sacas al papá de la niña del closet y está todo demente. Oh, claro, sí. Sí, esa gay. Parte. Es... Sí, esa. La llamaba Ricky, ¿no? La primera vez que llegué a esa parte, yo me esperaba otra cosa, sinceramente. Y sí, ver al padre hecho. Como momia, ¿no? Sí, chale, se oye muy triste. Sí, muy triste. Y empieza una música, ¿no? Es un Zelda triste. Empieza una música, sí. Ajá. Y lo curas, ¿no? Con la Song of Healing. Sí. Y también es un Zelda que está más en contacto con la muerte, ¿no? Sí, es muy tétrico. O sea, nunca se había visto en un Zelda algo... La muerte, tocar esa temática tan fuerte. Por ejemplo, esa zona de Icana Canyon tiene muchos escenarios muy tétricos. Con esto de las momias y la canción. Inclusive creo que hay una creepypasta sobre eso. ¿Sí? Porque creo que hay una canción que aprendes ahí con Ocarina que te deja estatuas de ti. Ah, sí, cierto. Y las usas para activar Switch. Me parece, no estoy muy seguro que hay una creepypasta sobre esas estatuas. Pero creo que ¿qué son creepypastas? Son historias, ¿no? Mitos urbanos cosas sobre videojuegos. Es como la de Ash, ¿no? Que mata al ratata de Gary. Sí. Oye, pero eso tiene mucha coincidencia como para pensar que sí puede ser verdad. Hecho, Oye, ¿no has visto esta la historia de Kanto? De que la región de Kanto estaba sumergida en una guerra. Claro. Y que por eso nadie tiene papá. Y por eso no hay adultos. Sí, exacto. Sí, está muy intenso. No lo sabía, Está muy bueno. Por eso los niños están... Las creepypastas de Pokémon son muy buenas. También había otra de que... Porque unas son muy exageradas. Y... había una que decía que te encontrabas al diablo, ¿no? En una cueva de lava. Y que te decía, bien, has acabado todo el juego. Tu nombre es tal, y te ponía tu nombre verdadero. Y te decía, what the fuck, man. Había otra que estaba... La creepypasta más famosa de Pokémon es la de los niños. Que se suicidaban. Las que se arrancaban los dedos. Esa es la que iba a decir. Era la más famosa de todas. Eran los primeros cartuchos chinos, ¿no? Sí, la versión roja y verde. Japonesa. Ajá, japonesa. En 1996 o 95. 96. Y que veías a Miyu y te decía algo. Te decía algunas palabras y es cuando estos niños entraban como... Sí, ese trance de... sacaban los ojos. Ajá. Pero en fin, qué loco. Loco. Locochón. Oigan, pues vamos a la siguiente noticia. Tumblr ya aloja más de 100 millones de blogs y 44.6 mil millones de posts. Tómala, verbe. Tómala. Hace poquito anunciaron que estaban en los 90 millones y muy rápidamente crecieron a los 100. Deberíamos de hacer nuestra junta de Tumblr, ¿no? Hay unas, ¿cómo se llaman? ¿Meetings? Tumblr Meetings, sí, claro. Famosísimas. Hay que hacer una para ver qué tanta gente hay aquí en San Huicho. Claro, o una para después del podcast. Sí, llenamos el Azteca, ¿no? Sí, mira, al menos ya tenemos 10 personas que sí van. Y con Charmiña somos así. 7,000 de esos posts son míos. ¿Tienes 7,000 posts? 7,076. Uy, no, sí, estás bárbaro, papá. Eso yo lo constato. Sí. Es muy bueno ser de Tumblr. Yo, por ejemplo, no había usado Tumblr hasta el año pasado. Con 76 followers. Ahí, por ahí, déjale Tumblr Star. Déjale Tumblr para que te sigan. Mi Tumblr es www.parrinfloyd.tumblr.com. Ahí van a encontrar de todo. Son cosas que me gustan, de música, videojuegos, mujeres, arte, tocho. Mujeres y hombres. Mierda, digo, es que nunca faltan, ¿no? En el Tumblr. Ah, claro. Esas publicaciones hipsters de Parrín. El swag. También quiero dar la bienvenida a Tanit Martínez, que ya se unió al chat. Hola. Y también a Torres Jazz, éxito mozolero de triple chorizo. Puro chorno. Puro porno, dice Charmín. ¿Cómo sabes, Charmín? Yo hablaba de fotos de niños así, hemos abrazando a sus novias así. ¿Te refieres a pornografía infantil? No. Eres mi cerdo, Tito. Uy. Y me acaba de guiñar el ojo azul. En fin. Tumblr es una muy buena red social. Que nos gusta que se quede en el anonimato, ¿no? Cosas de Tumblr. Que no sea como Tumblr, se quede en Tumblr. Y aunque a veces se pasa Nine-Gag. Ajá. Y no falta el que me dice, uy, eso lo vi en Nine-Gag. Pues sí. Aquí salió hace una semana. Sí, claro. Es una de las ventajas. Sí, es de los First Adopters, ¿no? Junto con Raid. Si les gusta, pues únanse a Tumblr. No se van a arrepentir. Está chido. Está chido. Oigan, ¿qué onda con el crossover de Left 4 Dead y Resident Evil? Oye, ¿no viste? Sí viste que posteé el video, ¿no? Sí, claro. Está padre, ¿no? Déjalo, comparto aquí con el chat. O sea, se ve divertido porque son los personajes de Left 4 Dead 2, estos negritos. Negritos bonitos. ¿Cuáles negritos? Los ya vas a empezar de racista. No, dije negritos bonitos. Son un racista. Los zombies negritos. Un halago. Un halago, ¿verdad? Los personajes principales. Pude haberle dicho mugres negros. Estos niggas. Con esos mugres negros que salen ahí. Oigan, Tanit Martínez dice, Tumblr es genial. Sí, es genial. Es que simplemente es genial. Es genial porque es como un escape a tus redes sociales molestas. Claro, encuentras contenido más fresco, más. Cuando estás más muy aburrido de Facebook, de toda la gente. Más bien, encuentras lo que quieres. ves lo que tú quieres. ¿Y quién ve contenido en Facebook, no? ¿Acaso contenido en Facebook? Yo solo lo quiero ver cuando no me acuerdo de lo que pasó hace un mes. Exactamente. Pones los memes estos de Slowpoke en Facebook y dices, ¿qué? ¿Esto está pasando ahorita? Sí, de hecho, le cambié el link, entonces compré el dominio de Slowpoke.com, Slowpokememe.com, entonces le pongo ahí y me abre Facebook. ¿Qué pasó? No entendieron, pero... Sí, pero volviendo al crossover, estos personajes, estos negritos bonitos de Left 4 Dead aparecen en Resident Evil 6, ¿no? ¿En el Versus o en qué es? Sí, es un modo Versus. Ah, pero solo para la versión de PC, ¿no? Ah, porque después va a salir, ¿no? Porque, o sea, por lo pronto está en Steam. En PC. Ah, de hecho creo que sí. Steam. Sí, es Steam, es el servicio. Sí, está porque... en Steam, ahorita cobran, pero a partir de no sé qué día, en mayo, en abril, sí, ya va a estar gratis. Creo que abril. Sí, creo que 6 de abril, no recuerdo. Está padre, ¿no? Sí, está padre. Esto de crossover. Me gustan los crossover. Incluso hubo uno de Sonic con Mega Man. Ah, sí. Crossover. Y hubo un juego que era Mega Man Cross Street Fighter. Y es de los. Es oficial, pues. ¿Cómo es? No. Sí, ambos. Sí. Pues Street Mega Man Cross Mega Man Street Fighter. Sí, eso dije. Mega no, Man dijiste Sonic. No, sí dijo Mega Man. Oh my Sonic. God, ¿qué le pasa? Es que el Tumblr te salen imágenes. Ah. Sí, también sale Neo en Smash, ¿no? Ah, pero ese fue un fanservice total. Yo estuve leyendo un artículo. Sí. Fue para celebrar el aniversario, claro, de alguna de Mega Man. Ah, claro, que las dos cumplieron 25 años. Sí, fue un fanservice total, sí. Lo hicieron como una edición especial para todos los seguidores. Son franquicias legendarias. Claro. Street Fighter y Mega Man. Que a Mega Man ya lo tienen un poquito descuidado, ¿no? Ya hace falta un juego de... Ya hace falta un reboot así... Que sea lo mejor, güey, que haya sacado. ¿Cuál fue el último juego de Mega Man? Mega Man Legends, ¿no? Mega Man Legends para Game Boy. Está dando de mucho... Era para 64, ¿no? Que no se canceló. No, ha habido muchas secuelas para Game Boy. Pero Game Boy, para Game Boy salieron muchísimas. Mega Man Zero, Mega Man Estos RPG que RPG que te conectabas a internet y el chavo se iba. Pero eso está muy chafa. Nunca los jugué, la verdad, pero. Yo se los jugué. A mí me gustaría que hicieran un Mega Man como el del X. Ajá. Así con lo mismo, con los sprites, pero una historia nueva. Hace poco el último que sacaron fue el Mega Man 9, ¿no? ¿Mega Man 9 para qué? Para arcade. Pero Mega Man 9 ya. Sí, es un remake, ¿no? Es una adaptación a la consola. Sí. De verdad, yo juro y perjuro que es el... Llegó hasta el 9. Mega Man X y empezó con el X. Ah, sí, es cierto. Dice sí. Natalia, Final Fantasy 7 con Mickey Mouse. Se refiere a... ¿Se llama Kingdom Hearts? Kingdom Hearts. Ah, sí, es cierto, porque... Pero no sale solo Mickey Mouse, sale Goofy. Sale varios personajes. Sale Dola. Goofy. ¿El Dola? ¿Donald o Dola? Tito, please. Tito, please. O podríamos solo... ignorarlo. Tito, please. O sale Gooby. Gooby. Mikey, ¿o cómo viene? El Gooby. Bruto. Bruto. Y Daffy. Daffy. Anota, él no es de... No, pero también sale. Es que ya salieron un chorro de esos, ¿vale? Sí, de hecho. Por ahí hay una imagen que donde están todos. Dice, se arriesga a que la linche Tanit. No me gusta Mega Man. Oh my God. Es que no he oído esta canción de Mega Man, la de... ¿La de Storm Eagle? No. No, la de que cantan, que dice... My name is Mega Man. ¡Ah, dude! Es buenísima, sí. No manches, yo la escuché y dije, ¡verde! Sí, es buenísimo. ¡Wow! My name is Mega Man. ¡Ajá! Le van a hacer sangrar los oídos a su amiga. Que llore, porque no le gusta. ¿Qué es esta canción, dude? ¿De Mega Man 3? De Mega Man 2. Ah, cierto. Sí, es Mega Man 2. Que habla sobre... Que luego menciona a todos los malos. Y que dice... Proto Man. Ah, sí, es buenísima. Casi te hace llorar por la emoción con la que la toca. Y me gusta mucho más cuando la tocan en versión... ¿Acústica? Acústica. Claro, es buenísima. Sí, sí, sí, sí. Yo también la estaba buscando y la busqué con el nombre de My Name is Mega Man. ¡Uf! Buenísima. Recomendación. Entonces, Tanit no es de estas niñas que tenían un cartón de papel de rollo del baño y simulaban el cañón de Mega Man. Yo lo hice. Claro, Mega Man. Pero no puedes con eso. Armadura. O sea, no te va a quedar. Pero esto no, es uno de esos de, es que hablo de servilletas, ¿no? Sí, de esos, claro, de, esos, claro, de, los de cocina. Ándale. Así, azul. ¡Pum! Que después a Mega Man lo hicieron muy caballero del Zodíaco, ¿no? Con las, ¿sabes?, armaduras horribles que le ponían. No eran tan malas. No sé, a mí ya me gustó Mega Man X. Yo fantaseaba. XN ya no. Ay, el X6 puso muy seguido ese pedo. El X, el único bueno, el X3 era muy bueno. Sí, claro. Los de Super, ¿no? El Super Nintendo. Que hay una colección que se llama Mega Man Anthology, creo. Para el GameCube. Sí, ¿no? Y para PlayStation 2. Sí. Que vienen Mega Man X hasta el 6. X6. Pero bueno. Dejando de lado. Sí, está chido el crossover de Left 4 Dead 2 con Resident Evil. Ah, claro. De, ¿cómo llegamos de ahí hasta? Nos desviamos. Es que esto de los crossovers es todo un tema, ¿no? Venga, sí, un tema importante. Importante. Importante. Y como yo le había dicho, este podcast, como la etiqueta que dice este hogar es católico, pues este podcast es de Mega Man, ¿no? De Batman. De Batman y Mega Man. De Mega Man también. Ah, bueno. Te vamos a linchar, hijo. No, que le hinchen a Tanit, no le gusta Mega Man. No, oigan, el Vaticano opina sobre Batman. ¿Qué dice el vato? Y yo nada más les digo, no se metan con Batman, Vaticano. Ya perdieron un papa, no quieren perder otro papa. Nada, sí. Pues nada, dicen que Batman se ha vuelto más vengativo y sanguinario con los años. ¿Por qué? Ay, mano, dice más amargo y vengativo. Es que estos vatos estaban felices con el Batman de 1960. Exacto, es que son estos puros católicos. Puro veterano. Estos católicos que quieren al Batman de Recorcholis. ¡Santos torpedos, Batman! Con los golpes exagerados. Claro. Quieren este Batman que subía por las paredes, ¿no? Que subía... Fíjate que... Oigan, a la Baticueva. Hace poquito leí una compilación de todos los Hollies que se aventaba Robin en la serie animada de los 60s. De Holly Captures Batman, Holly Secret Identities. Y por eso así, fue como... ¿Cuántos eran? Como 2 minutos. Demasiado. Que claro, es un Batman más serio, pero no, le quedan al Vaticano. Yo no lo catalogaría. Oye, ya, estamos en vivo. Yo no lo catalogaría. Estamos al aire. Yo no lo catalogaría como un Batman serio de los 60. Yo diría un Batman. No, yo digo Batman de ahora. Ah, bueno, sí. O sea, que el Vaticano dice que ya es un varaz y que... Pues siempre ha sido un badass, es que ellos no ven Batman. Oigan, al Vaticano directamente hasta Roma les mandamos un mamela. Mamela. Es que ellos no se metan con Batman. Ellos seguían usando su Betamax. Betamax. Hasta hace poquito les trajeron el nuevo DVD. De y dijeron, verde, ese es el nuevo Batman. Pues es muy satánico. Y Pokémon también es del diablo, ¿no? Porque, bueno, resulta... dude, porque 700 no es coincidencia. El mal está dentro de ti, Azar. Sí, perdóname, es que estoy chavo y se me hace fácil. Muy fácil se te hace. ¿Qué más tenemos por ahí, papá? Tenemos... Ah, de repente apareció esta tendencia de que todo el mundo empieza a fabricar su reloj inteligente. Pero eso, ¿no?, es verdad, yo solo veo... Bueno, veo las imágenes y yo digo que es algún fanboy que se dedica a editar. ¿A hacer renders? Sí. Ah, mira. No, de hecho sí es verdad. Sí. LG está confirmado. Ajá. Samsung también. Google está confirmado. ¿Y Apple? Samsung. ¿También? Apple. ¿En serio? ¿Qué? Entonces, Apple ya se viene hablando desde hace tiempo. Sí, ¿no? Que son rumores, ¿no? Son rumores. El primero había sido este compañero que no sé cómo se llama, que hace el Pebble. Ah. Que fue el primero y que tiene esta tecnología como de papel, ¿no? Salidos de papel. De Kickstarter, ¿no? Sí, directo desde Kickstarter con una pantalla monocromática que bueno, usas el reloj para ver lo que tiene tu celular. Claro, pero ¿realmente necesitamos un reloj inteligente? Oye, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando que decíamos? O sea, la gente ya no usa los relojes porque tiene el celular, pero ahora va a comprar relojes para ver lo que tiene el celular. Ah, claro. O sea, ¿qué hora es? No saques tu celular, tienes tu reloj, ¿eh? Vivos. En lo personal se me hace muy exagerado. Se me hace otra tendencia consumista, ¿no? Es que ahora todo te lo quieren vender inteligente, ¿no? Tu reloj inteligente, sí. Tu refrigerador inteligente, tu... Microondas inteligente. Ahora me pregunto, ¿gadgets inteligentes para gente tonta? Oye, pero también ¿no viste que, por ejemplo, Google ya estaba sacando sus tenis que hablaban? ¿Que hablaban? Sí, los tenis que hablan. Que empiezas a correr y, ¡oh, esto se siente bien! Dime que no es cierto, por favor. Sí, es en serio, por ahí posté. Ah, no, no lo posté. Ah, sí lo posté ahí en Plus Beats. Dice Charmín que Choni. Que Sony también. Choni también. Que Sony, el de las teles. También están los de las teles 4K. Incluso ya con las teles inteligentes. Ah. Pero sí, una tele es más. Sí, una tele te la acepto. No, ¿para qué quieres una tele? La tele es para ver tele. Exacto. Para jugar videojuegos. Obvio. Claro, dude. Para Netflix. Para Netflix, ándale. Ah. ¿Qué más? No, pues sabe, yo pienso que la tirada es la próxima tendencia son los relojes inteligentes. Pues creo que ahora todo el mundo quiere ser el primero. Como ¿no? fue el los smartphones. O sea, no todo el mundo quiere ser el primero. Alguien es el primero y todos los demás quieren ser lo mismo. Sí, van atrás de él. Pues es que ven que mejor que pega, les va bien y pues no se quieren quedar atrás, ¿verdad? Es como este pedo de Google Glass. Sí, ¿realmente confían en Google Glass? A mí no sé, se me hace muy pinche... no sé, traer mis pinches lentecillos, no sé. Se me hace raro. A mí se me hace cool, ¿eh? Porque es parte de llevar el mundo cibernético al mundo real, no al revés, de llevar el mundo real al mundo cibernético. O sea, es que son dos puntos de vista bastante interesantes, porque por mucho tiempo se trató de llevar de, por ejemplo, trae todas las personas que conoces al mundo cibernético, entonces la gente deja de comunicarse con los demás en vivo. Entonces, esto es algo al revés, de que tú llevas tu mundo cibernético al mundo real y ayudas a hacer esa experiencia de vivir más completa. Pues habrá que probarlo. Habrá que probarlo y habrá que esperar algo como... Pues ahí te los compras y me los prestas, ¿no? Sí, papá. Claro. Sí. ¿Cuánto costará ese pedo? Ay, como unos 10 mil pesos. Dios, ¿qué más? Ay, he pagado más por unos... Ah, no, ¿verdad? Que no. ¿Tú lo comprarías? Cuando bajen de precio. No, quizá. Pero no sé si me hace un poco... Cuando salga la versión china de Huawei. Google Glass. Diciéndolo vulgarmente, un poco ridículo traer, no sé, tu lentecillo así. ¿Sabes a quién me recuerda? A Cookie de Manual de Supervivencia. Ah, que sacaba, que imprimía por la cola, ¿no? Que le decía, oye, es Cookie. Imprimía por la cola. Sí, sacaba sus papeles, ¿no? Dice Don Charmín, una amiga dijo que no le gustaban porque no sabría si le están grabando o tomando fotos. Ah, claro, sí, de hecho había problema de eso. Hay un video que dice, ¿cómo usaría Google Glass los hombres? Y sale un tipo que invita a salir una chica. Ajá. Y están hablando, y mientras están hablando, él finge atención y está jugando solitario en el Google Glass. Son como estos lentes de Homero. Cuando está en un juzgado. ¡Ay, para dormir! Que se los pone para dormir. Y dice, dame esos lentes, Homero. Dice, y esos también. Y esos también. Oigan, también, hoy, fue a partir de hoy, ¿no? Salió el nuevo video de Metal Gear Solid 5. Nuevo trailer. Una sorpresa esto, ¿eh? Porque habían anunciado primero Phantom Pain, ¿no? Como un proyecto aparte. Ajá. Y después se supo que Hideo Kojima pidió con Lima para los cuates. Con Lima. Estaba involucrado en este proyecto y, pues sí, resulta ser que es un nuevo Metal Gear para... Sí, Metal Gear, muchísimo que hablar de Metal Gear. Y con esta entrega, pues yo creo que Hideo Kojima no está... Va por más con Metal Gear. Oigan, pero a ver, ¿qué sale en el tráiler o qué? Ah, pues bueno, es más que nada Big Boss. No sale mucha historia, o sea, es como una... Solo un teaser. Te voy a poner el enlace. Un overview. Es un teaser, pero no es el teaser cualquiera. Es que este incluso está, ¿cómo se dice? Editado por Hideo Kojima. Ajá, incluso es un teaser muy largo, dura casi 6 minutos, cinco y medio. Sí, dura bastante. O sea, pero no es el típico teaser con flashazos del juego, sino que te muestra una historia. Te lo muestran como desde los ojos de Big Boss. Desde los ojos de Big Boss. Para los que conocen la franquicia Big Boss, o para los que no la conocen, más o menos, porque es una franquicia enorme... Big Boss es el papá de Snake. Es de donde sale Snake. Snake es el... El clon. Es el hijo de Big Boss. Es un clon. El hijo del papá. Para los que jugaron Metal Gear Solid en sus tiempos en PlayStation 1 o GameCube, él es Snake. Big Boss es su papá. Uh-huh. El Snake de Snake Eater es... Es el papá. Es Big Boss papá. Es Snake papá. Entonces este juego está... está visto en la historia de Big Boss papá, de después de Snake Eater y después de Peace Walker, en donde te muestra como que una historia donde Snake atacan la base de Snake, en donde establece su base de guerrilla después de Snake Eater junto con un compañero. Que ya es ya es un Snake viejo, ¿no? Ya es un Snake viejo, pero viejo biológicamente, porque en el Metal Gear 4 juegas con Snake en la actualidad, donde es un Snake que envejece pronto porque es un clon. Es un clon. Exacto, ese es el clon. Y claro, aquí se ve un Snake así ya viejón. Por la edad. Por la edad, biológicamente. Uh-huh. Que ya está viernes, ¿no? Ese, ya está. Ya no carga. Ya las anda dando. Ya no carga los peregrinos. Éxito. Pero incluso lo que sí me di cuenta es que si sale Big Boss en el último Metal Gear 4, donde Snake es viejo, entonces en esta historia no se muere Big Boss. O sea que Big Boss todavía tiene mucho que dar. Incluso, como te decía, incluso Big Boss sale en el en este último Metal Gear 4. Ajá. Donde se encuentra con, pues ve a su hijo Snake. Ajá. Y parece que tienen ahí sus problemillas, ¿verdad? Y pues en este tráiler anuncia que básicamente ahí Metal Gear 5 está usando el Fox Engine. Uh-huh. Y es para la generación de consolas actual. Para esta actual. PlayStation 3 y Xbox 360. Natalia dice, Metal Gear me pone a llorar como Magdalena. Oh, es que... Oh my god. Metal Gear es muy bueno. Se me hace que la vamos a invitar, ¿no? Hay que invitarla, ¿no? Ya se está ganando así la invitación. Quiero conocerla. Quiero conocerla. Ay, papaya de Celaya. No, es que Metal Gear es una saga muy... Se mete mucho con las emociones. O sea, es un juego de guerra y todo, pero... O sea, pero siempre te llega ese... Te llega ese lado sensible de ti. Y los personajes son... No sé, es una saga muy, muy humana, digamos, pero con tiene ciertos toques de ficción que te hace como amarla, o sea. Ya. Ese Snake es un varaz, o sea, es como un Rambo, pero... Y también tiene la voz de Batman, ¿no? De, pásame las holes, sí, Cornel. Su voz, este actor, este doblaje se llama David Hayter. Es David Hayter. No sé qué más haya hecho, pero en todos los Metal Gears que donde Snake hable, es David Hayter. Sí, claro. Sí, su voz es inconfundible. Sí, claro. Es muy... Tiene... ¿Cómo se dice? No sé cómo decirlo, pero... Tiene esa tonalidad de... Sí, su tono. Un poco ronca y como... Sí, que se te queda en la mente. Te va a partir la madre. Sí. Soy Snake y te va a partir la madre. Pues que le pasen unas cosas a Snake. Sí. Oigan, pues vamos con el siguiente tema. Fitly gana 500,000 usuarios... Luego de que Google Reader exacto, anunciara su repentino cierre, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Porque Google Reader estaba chido. Estaba feo, pero estaba chido. Y aparte, Feedly utilizaba Google Reader. Así es, LOL. Pues Feedly, ya lo dijimos aquí en el Puner Podcast, claro, lo dijimos antes. Feedly es... Una opción para el cierre de... Yo digo que es la mejor opción, es que es demasiado bonito. Flipboard es como para nacos tetos que no se sabe nota. Es como para el Godín, ¿no? Que usa Internet Explorer 6. Ándale. Que va al gimnasio. Que dice, ay, mira, pues aquí ¿no? puedo leer noticias. Aquí la voy a ver. Que claro, ya no busca más, ¿no? Sí, Sí, Fitly es su mejor opción. La ventaja de que Google Reader cierre es que, pues al parecer va a haber más opciones. Más gente que haga lectores de feeds. Y eso es algo bueno, ¿no? Sí, ¿alguno de ustedes que están en el chat ya probó Feedly? ¡No! Metal Gear es de esas series que te causan daños psicológicos con su trama y lo sigues amando. Sí. Ah, como ya la troleamos por Mega Man, ahora sí, ¿no? Se puso filosófica, ¿no? Yo voy a poner todo muy estable. Quizá tenga sus problemas. Es que, no me has visto jugarlo. Ah, ok. No me has visto acabarlo. Es que no lo veo. Oye, la canción de Snake Eater, la de... Tin, tin, tin, tin, es que tiene ese cierto estilo de James Bond, de esa canción. Es que no... Exacto. Tiene exacto. Esa, es como... Está, creo que Kojima se inspira en el 007 y hace como estos cinemas. Incluso ¿no? muy bien. Kojima en su cuenta de Twitter dice que está hecho 80% de películas. O sea, y siento que ahí mete toda esa influencia. Que de hecho, dice... Que no deja de ser un director de cine frustrado, pero hace muy bien su trabajo. Algo habían dicho de que Snake era el cuerpo de no sé qué actor y la cara sí. de Clint Eastwood. Es este... Se me olvidó la cara. No, la cara es de Clint Eastwood. No, el cuerpo es Jean-Claude Van Damme. Oh. Y la cara es este actor que sale... Clint Eastwood. No es Clint Eastwood. Había un de eso. Búsquelo. Déjalo ya, de aquí que lo buscas, papá. Aquí tengo mis... Bueno, mientras... para que vean, para que el comentario de Etanit de que deja traumas. Ahí les va un spoiler de Snake Eater. Ajá. La trama de Snake Eater es que tú, el Big Boss, Snake, ajá, tienes que matar a tu mentora. Porque a eso te mandaron. Ajá. A tu maestra. Y entonces o sea, tienes ese conflicto de que el gobierno te manda a matar a tu propia mentora, a tu maestra. O sea, y ves en el juego todo ese conflicto de Snake, de que dices, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Oigan, la cara es Christopher Walken, el de... ¿qué película? Sí, Christopher Walken sale... Muchas... Hasta en esta última de... Oh, de Seven Psychopaths. Es el que sale en Click, ¿no? Y ándale, en el Click sin cabeza. Sí. Wayne's World. Exacto, también. Wayne's World 2. Bueno, es el tipo de Click con el cuerpo de Jean-Claude Van Damme. De Guile. Guile. De Street Fighter. Tienes que usar. Sí, sí, sí. Ah, no, sí. No es Jean-Claude Van Damme, sí. Sí, Van sí, Damme, sí, el Guile, sí. Bueno, Guile con el cuerpo de Click. Guille, como le dicen muchos. Guille. O Guille. El buen Guille. El Guille. Dice Don Charmín que él ya probó Fiddly. Qué bueno, Don Charmín. Qué bueno que dejaste de usar Flipboard. Claro, Charmín. Muy bien. Juega el Metal Gear. Es uno de esos juegos que tienen que jugar antes de morir. Ah, claro. Ok, ¿qué más tenemos? Una sección para... ¿De puro juego? No, bueno, también un especial de juegos, pero una sección de Metal Gear. Ah, ok. O sea, de juegos que, como juegos que debías jugar antes de... What else do we have here? ¿Qué más y todo? También, mouse de bolita, Rayo. ¿Ya hablamos del mouse de bolita? ¿Ya quieren hablar del mouse de bolita? Señores y señores, vamos a hablar del mouse de bolita. Ok. En esta ocasión, en el mouse de bolita... Hoy no tenemos patrocinadores porque no vino nuestro Godín, Don Charmín. Pero vino Don Plusbits, te está viendo feo. Vino Don Plusbits, claro. Plusbits, MX y Newme. Éxito, papalero. Que si quieren páginas y hosting, ahí las hacen en New Media. Contactos, ¿dónde te encuentran? No encuentran a New Media. Mándenme un tweet, @zaporrobles. Ahí merengues. Está caro, no vayan a pensar que es cualquier cosa. Pero es el plus que... O sea, pero sale bien, o sea, sí, sale bien. Calidad. Exacto. Calita. Oigan, pues el mouse de bolita, como una señora me preguntó el otro día, no. Eres bien grosero, Tito. Tranquilo. Cada vez que te dicen, muchacho grosero. Espérate, ¿has visto este video de Betty la Verge de Pokémon donde dice, que te vaya muy bien, mijito? ¡Cállese, señora fea! Claro, y que dice, ¡peta! Bueno, oigan, mouse de bolita, Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién fue? ¿Quién engañó? Buenísima película. Esta película de 1988, que su similar es Coolworth, con Brad Pitt. ¿Se acuerdan de Coolworth? No, joder. Con Kim Basinger y Brad Pitt, también buenísimo. No. Es que lo padre de esta película es que... ¡Que Roger Rabbit hablaba así! Y tenía una novia... ¿Cómo se llama? Jessica. Que si existiera se rompería, ¿no? Porque está demasiado desproporcionada. No importa. No importa, yo la agarraba. Sí. Oiga, pero... Yo la armaba de nuevo. Sale Mickey Mouse y Bugs Bunny. ¿En serio? Sí. La quiero ver otra vez. Sí, yo también la quiero ver. Está padre porque es de estas películas live action con caricatura. Claro. Igual que Space Jam. Y fíjate que esta es la pre-Space Jam, ¿no? Ajá, sí, es antes Space Jam. Space Jam es 94, sí, es 96. Esta es antes. Sí, esta es 88. Es del 88 y para la calidad que tiene es muy buena. Se ve muy bien. Bastante. Se ve mejor que la de los Looney Tunes donde sale Brendan Fraser. Ah, por favor. La pura historia se la lleva entre las patas. Claro, claro. Donde llega el piterómetro. ¿Qué sale el piterómetro? Oye, Pito, digo, Tito. It's over 9,000. ¿Dónde llega el piterómetro? Yo creo que sí se lleva el 9, ¿no? Esa de... 9, la de Brendan Fraser, ¿no? Yo no lo veo fuera de la momia. Y la de Monkey, que también es buena. Sí, pero esta de las aventuras... Perdón. Yo les voy a pegar un muy buen cosplay de Jessica Rabbit. ¿En el chat? Oye, claro. No, incluso hay una... Es sarcasmo, ¿ok? Ah, ok, bueno, ok. ¿Es una prieta? Una prieta. Oh, está muy largo. ¡Qué prieta! No, dejando esto, hay un... Esa era Cruella de Vil, ¿no? Hay una imagen de Katy Perry vestida como... ¡Jessica, no! ¿En serio? Las pasas, ¡no! En serio, trae este vestido rojo con los guantes y todo el negocio. ¡Jessica Rabbit! ¡No! Se los voy a compartir. A ver, sí, por favor. Sí, le andaba soplando el cartuchito. Ahí les va. Pon otra mejor, una más calidad. Sí, la que... Ah, no, pues, ¿qué te acuerdas tú de esta película, Noé? ¿Cuál? La de Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ah, que también sale este actor de... Te pregunté a Noé, Tito, no seas grosero. Che, Tito. Que sale Emmett Brown también, ¿no? ¿O no es Emmett Brown? No me acuerdo. Bueno, ¡me hubieras dicho para verla! Es que pues, no en lo personal, nada. Para hacer ese tiempo tuvo muy, muy buena animación, muy buen doblaje también. La versión en español, bueno... Es que antes decente. Sí había esta calidad, ¿no? Sí. Sí, antes de esta revolución, ¿cómo decirlo? ¿Revolución industrial? Nah, sí, la hubo. Por Dios. Chequen la foto, por favor. Cachichin querer. Katie, what you're doing? Póngale corazoncito al comentario de Tito, por su yo buena sí le pongo foto. Todo el chico le puse aquí. ¿Está? Bueno. Sí, efectivamente mi fuente desde Japón, Don Charmin. Tu Intel. Mi Intel me confirma que sí, es Emmett Brown, el villano de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que lo quiere quemar con ácido, ¿no? Ah, sí. Con esta manguera. Sí. ¿Qué habla como así? Sí. Ay, dice Torres Jazz, le faltan boobs. Bueno, es que claro. Cálmate, mujer. Oye, esto es real, dude, es real. ¿Qué estás insinuando? Yo te quiero ver a ti en uno de esos, ¿eh? Pero no quita el mérito, es caro. Claro, claro. Mira, por el simple hecho de ser... el tío Cosa. Ah, tío no. No es el tío Cosa, por favor. Ah, es el tío sí, Lucas, inepto. ¡Lucas! El tío Cosa. El que dime de pelo. El tío Cosa es de los Doc Sam, ¿no? Sí, pero también el tío Lucas. Sí. Pero y también es el malo de Daniel Travizo. ¡Ah, el vago! El que se come los frijoles. Sí, cierto. Sí. Que le da un ataque de gases, ¿no? Hace poquito yo tuve un shock cuando me enteré que Emmett Brown y el tío Lucas eran la misma persona. ¿En serio? ¿Cómo no te ibas a dar cuenta? Es que, bueno, tú veías al tío Lucas y... Gordo, ¿no? Ajá, y... Gordo y calvo. Que hablaba como así, venado, pero... Dice, sin comentarios al respecto, dice Torres Jazz. No te apures, era broma. Oye, este Emmett Brown sale en un video de un grupo bailando. Emmett Brown. No, ¿es de qué grupo? ¿Estamos hablando del mismo villano? Sí, de... Sí, Doc. Sí, sí. Hay un video de un grupo. Oye, ¿cómo se llama ese actor, by the way? Emmett Brown. No, ese es el doctor Emmett Brown. Sí, ese es el doctor Emmett Brown. Que, de hecho, es su papel más icónico, ¿no? Claro. Oye, pero no nos desviemos. Estamos hablando de Roger Rabbit. Sí, claro. ¿Qué más puedes decir de ellos? Te digo, me gustó mucho esta película. Tú como niño en los 90s, pues fan de las caricaturas y que veas una película con actores de verdad y... ¿Cómo se dice? Caricaturas, pues está padre. Está padre, pero fíjate que no es como para niños. Ah, no, claro, el humor no es para niños. De hecho, qué pendejos los papás si piensan que todas las caricaturas, todo lo animado es para niños, ¿y no? O qué groseros los que piensan que las caricaturas solo son para niños. Ah, claro. Obviamente es como no. El Whis para niños. Es ese está tipo, muy yo creo, equivocado. Es ese tipo de pendejo. Que... ¿Ese tipo de prieto? Sí, de prieto. Es un prieto. Prietote. Que dice que el Whis para niños es el mismo tipo de persona que es americanista. Y que según él ya es muy grande y ya coge, ¿no? Y que dice que las caricaturas son para niños. Me acabas de describir, eres bien sangrón. No sabía que eras americanista. Sí, soy americanista. Pero pues odiame más. Odiame más, ¿no? Yo recuerdo mucho de un tipo en la secundaria que yo traía mi Game Boy, ¿no? O sea, era pudiente el Noel, traía un Game Boy. Yo tenía Game Boy también. Ah, malditos ricos. Él también tenía Game Boy. Muchos de los niños tenían. Y se creen muy nórdicos, ¿no? Ese tipo llegaba y nos decía, ya maduren, no jueguen videojuegos. ¿Qué pedo con ese nombre? Dime quién es para ir a buscarlo. No, sin nombres, porque... Ojalá haya sido el que le pusieron el abajo, ¿no? Ahí por la iglesia de... Sí, sí, sí. No sé por qué te... Fíjense, se está quejando de no haber tenido Game Boy y mírenlo. Todo un mi rey con su Mac, su iPod. su playera, Dolce & Gabbana. No soy mi rey. Sus calzones de la América. No sé. Odiame más. Odiame más. Pero... Vino con su Pentium 4 todavía, amigo. Claro, nomás. La Celeron, ¿no? Perdón, se me hace fácil. Está bueno, chavo. Pero ¿qué pasó con este dude que decía no fue en Pentium? No he sabido nada de él, pero al parecer... Bueno, ¿quién será? Él ya tiene 5 hijos. Le dio cáncer, ¿no? ¿Quién será sin decir nombres? ¿Quién será? Bueno, ¿qué ha hecho? Como dato, este tipo pasó de ser emo a ser fresa, a ser mamado, a ser gay. Ha pasado por mucho español en su vida. Sí. Muchas modas, ¿no? Ya sé quién es. Ah, y se hizo pasar... Seguro ahora es hipster. Sí, yo creo que sí. ¿Fue español? Ajá. Ah, se hizo pasar por español. Fue español, o sea, hablaba así el tío y todo. Sí. Ah, qué raro. De Barcelona, ¿no? Bueno. Oye, pues un mamala, si me está escuchando, porque sí lo hace. Todo el mundo es fan del poner podcast. Exacto. De poner like sobre Me enteré todo. De uno que no, ¿eh? Y se la iba a mentar, pero preferí decir. ¡Mámala, culero! Uno, dos, tres. ¡Mámala! Pero falta el culero. Al mismo tono, bro. Una, dos, tres. ¡Mámala, culero! ¡Ay, son la onda, amigos! Amigos. Amigos. Pues Roger Rabbit, si hace mucho que no la ven, vale la pena. Es una película clásica, ¿no? Clásica, sí. Muy bien hecha, una buena historia. Y una voz de así. Pues, ¿qué más tenemos? Pues, ¿alguna aplicación que quieran recomendar en el mouse de la semana? Yo les tengo dos. Una es para iOS. Bueno, para iOS. O iPhone. Es que aquí somos bien americanos. No nos ves la barba y iOS, por favor. Se llama Django Radio. Y se ve que adiós, porque ya se va. Adiós. No. Perdón. Django, así como... Se describe como el villano de Star Wars. Como Django... Django Fett o Django Unchained. Ambos. Bueno, no. Django Unchained no, porque esconde. La de no se pronuncia. Solo con J. Bueno, ustedes me entienden. Bueno, es una aplicación de radio, precisamente. Es streaming. Funciona solo con internet, pero no sé si algún momento te aburres de tu música y quieres escuchar algo nuevo. Está dividido por estaciones, como si fuera un radio, pues. Por ejemplo, buscas indie rock y te propone aleatoriamente grupos de indie. Oh. Tanto conocidos como no conocidos. Y es gratis. Famosas, y es gratis. Una buena opción para descubrir música nueva, ¿no? Sí, precisamente yo lo uso para eso. Ahí por si le interesa a alguien. Y de la otra esquina. Por la otra esquina tenemos una aplicación para Android. Es un reproductor de música. Se llama PowerAmp. Déjense, lo escribo en el chat. Es la primera aplicación para Android, que ¿verdad? Recomendamos. Oh, sí. ¡Qué boom! Creo que pues entre Android. Ustedes soy el único usuario de Android, ¿verdad? Sí. Yo soy hipster. Bueno. ¿Debieron ver cómo se le iluminaban los ojos? No. El Power Amp. Es que el Walkman que tienen. Bueno, los reproductores por default no reproducen WMA. Este reproductor sí lo hace. Tiene muchas opciones. Pero se lo recomiendo más para la gente que tiene muy, muy, muy organizada su música en el celular. Porque funciona navegando en las carpetas del celular. Y aquel que quiera hacer listas de producción así automáticamente, etcétera. Hay dos versiones, y la Pro obviamente se paga, pero vale la pena. Dice Don Charmín que también está en web la de Django. por si le quieren dar una probadilla antes de... ¿Y también que es funcional? Digo... No, es pregunta, perdón. Es que no puso el signo de interrogación. Es que es negro. Digo, perdón, es prieto. Nació Nugget. yo la tengo y sí funciona bastante bien. No he tenido problemas con ella. Ya ves, que no la rifabas. Bueno, pues algo más, ¿Qué más nos falta, muchachos? Podemos hablar... Ah, no, vamos a hablar del minuto del rat. Claro, el minuto del rat. Oye. Yo vivo todas las semanas pensando en el minuto del rat. ¿Sí? Claro. Es que hay tantas cosas que te hacen enojar, ¿no? Sobre todo en esto del internet. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, tú? No sé, ¿qué te hace enojar? ¿Sabes qué? Los comentarios... Bueno, no sé si ya he hablado... ¿Hasta cuándo se implementó esto, este minuto? Ah, tenemos tres episodios. Es que no nos escuchas, ¿no? ¿Hace 3-4 episodios? Más o menos. Sí, creo que desde Batman Eternamente. Creo que desde ese. Bueno. A mí me molestan mucho los comentarios haters en YouTube. Que están precisamente escritos para hacer enojar a la gente. Más que opinión personal, es así. Y es trolliza, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Estás listo para rantear, Tito? Estoy listo para rantear. Ok, vamos a fucking rantear, man. ¿Listo, no? ¿Listo, parre? Are you ready? Listísimo. Y esto dice sí. ¿Qué pedo con esa gente que escribe comentarios criticándote? O sea, ni siquiera me conoce, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo que no tienen nada mejor que hacer que ver videos en YouTube? Claro. Y aún así que los están viendo, no les gustan. ¿Para qué ven cosas que no les gusta, por Dios? Comentarios de gente que dice... Dice, ay, me quitaste 3 minutos de mi vida. No lo hubiera subido. O sea, güey, eres libre de subir, de verlo y pausarlo cuando quieras. O sea, nadie puedes ver un minuto y irte. Exactamente. Nadie te apunta con una pistola a verlo. A la de tres, chavos, a la de tres, por favor. 1, 2, 3. ¡Vámonos, culero! Cuando suban sus videos, yo les voy a poner eso. Más que 2 minutos desperdiciados de mi vida. Es que es como querer llamar la atención, ¿no? Como claro. Que sus papás no le dan la atención que quieren. Pobrecitos. Es como estos chiqueados que si no es lo que ellos quieren ver, está feo, está mal. Sí. Seguro son hijos de prietos que salieron doble prietos. Prietísimos. Como este video de Mech que dice, que tu papá te tuvo a ti con tu mamá en el Conalep. Esos prietos son los que se quejan en los videos de YouTube. Que chocas en tu moto y que tienen 2 ambulancias por los heridos. Que tu papá es fan del club de fans de Poncho Benigris. No, sí. Chavos, no escriban comentarios haters en YouTube por convivir. Y si los escriben, al menos tengan los argumentos suficientes o primero analicen su opinión. Hay que ser objetivos. Claro. Muy objetivos. O háganlos graciosos mínimo. Sí, exacto. Sí, tiene mucha razón. Mira, prietos americanos siempre va a haber. Claro, siempre, donde quiera. Donde quiera hay un prieto. Muy bien. Hasta abajo de las piedras. Abajo. Abajo de los coches. Ya es el episodio 12, Ya llevamos 12 episodios, non-stop. 12 en vivo. Un comentario de Charmín que dice que la aplicación de Django es gratis, pero sí tiene comerciales. ¡Malditos comerciales! ¿Qué pedo con los comerciales? Creo que son cada 5 canciones. Un comercial. Ajá, creo que sí. Pues ese es el precio. Sí, el precio, pero vale la pena. Bueno. Precio de la historia. A mí me gusta. ¡Uy! precio de la historia. Oigan, también... sé que no es el momento, pero también, ¿qué pedo con esa gente que le da like a sus propios comentarios o estados? LOL, se queda para la próxima, yo. Okay, para la próxima. En el epic finale. De la leyenda. Del caballero de la noche. Del buen caballero Batman. El siguiente episodio es el último episodio de Batman. ¿Cómo es? Caballero de la noche. El caballero de la noche. Asciende. Y Pokémon a la vida. Aló, Pokémon vuelve a la vida. ¿Solo para qué? Poner podcast. Ya tenemos 2 episodios en vivo. Y ya vamos con el 13. 13 de buena suerte para nosotros. El caballero de la noche siempre. Claro. ¿Estás listo? También tenemos que hablar muy, muy seriamente de esa película. Yo sé que se quejaban mucho de que ya chole con Batman. Que Batman. Este es un podcast de Batman. Sí, si este hogar es católico, este podcast es de Batman. Y de Megaman. Oye, ¿conociste a una persona que no le gustaba el Poner Podcast? Sí, la conocí. Es buena onda el vato, pero... ¿También se queja en los videos de YouTube? No sé, ¿sabes? Yo le dije, qué bueno que sepas lo que te gusta y lo que no. Le da likes en sus comentarios. Solo así, sí, diplomáticamente, se vale, ya sabes, ¿no? Sí, fue muy maduro. Se vale que exista el güey que no le gusta el podcast, existe, pero... Sí, existe. Y es libre de ver su propio contenido. Ya le di un follow, lo bloqueé, lo reporté como spam. Pero... y ahora está durmiendo con los peces, ¿no? Por ahí escuché. Le da like a sus comentarios. ¿Sí? No sé, la y, verdad. Y... Esprieto. Le va a la América. Sí. Puso Internet Explorer 6. No, ya basta, ya. ¿No debe estar escuchando? Creo que es ingeniero, ¿eh? No, no, pero... Sí, es ingeniero. Peor que el licenciado, ingeniero que usa Internet Explorer 6. Claro. No lo digo por Pardita, ¿verdad? No, claro. Pardita ya hasta tiene 7000 posts en Tumblr. Soy... O sea, eso no lo aguanta Internet. No, Explorer. Eso no lo hace cualquiera. La verdad es que tiene un chango con una maquinita de escribir. Al botón de reblog. Pero tiene entrenado como los changos de TV Notas. Como el de Homero, el pajarito. Ah, así. Tiene un parrín. Lo que no saben es que parrín en su teclado tiene una tecla que dice... Reblog. Ah, ya. Y bueno, pues ya se nos acaba esto, ¿no? Se nos acaba el Pwner Live. Muy bien, muchas gracias, gente que vino hoy al Pwner Live. Que hoy la gente no estuvo tan participativa, ¿eh? Hoy. Es que hoy no había tanta gente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque son vacaciones, yo. Claro. Pues. Bueno, esperemos que la otra semana. Inviten a sus amigos, ¿verdad? Esto claro. Está un poquillo aburridón, coquetón, pero está sabrosón, ¿no? Sí, claro. Bueno, no está aburrido, la neta. Se aburren porque quieren, prietos. Porque está el chat y nos lo pueden mandar y todo. Nos bloqueamos, pero participen, se pone divertido. Sí, ya queremos que nos troleen. ¡Oh! Y se nos acaba de ir Natalia, a la cual apenas le íbamos a dar su saludo. ¡Ya regresó! ¡Hola, Natalia! Vamos con los saludos, ¿no? Vamos con los saludos. Muy bien. ¿Para quién tenemos saludos, Blut? Hoy tenemos saludos para los que estuvieron presentes en el Pwner Podcast. A Tanis. El Pwner Live. Tanis Martínez, Tanis Martínez, que es Tanis Benajash en Twitter. A Torres Jazz, que es Jazz-bajo. No, es igual, Torres-Jazz, perdón, en Twitter. Muchas gracias. Sigues tú con los saludos. ¿En dónde te quedaste? En Torres Jazz. Ah, también para Natalia Plitz, ¿o cómo se pronuncia? Algo así. Y se me acaba de ir alguien para Torres Jazz que no llena el traje como Katy Perry. No, no es cierto. No, oiga, ¿quién se me acaba de ir? ¿Alguien se fue? No sé. Bueno, y a los dos invitados que nos están escuchando, claro. Pero que... Bueno, si ustedes quieren participar, solo tienen que entrar a mixler.com/pwnerpodcast. Y creo que se nos fue la señal, espera. ¿En serio? Sí. Ya regresó. Es que sí, mi apellido es francés y todo el mundo se hace bolas. Mire. A ver, tal vez si nos pusieras cómo se pronunciaría en español aquí en el chat. Apple. Ah, es que es Apple, ¿no? Quiero nombres, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Ah, no. Fue Pardita. Dice, ¿de quién dijo eso? Yo no dije eso. Él no dijo eso. No, él no dijo eso, no. ¿Quién fue? Fue Tito. Dice Charmín que fue Tito. El prieto que tenemos en la jaula de aquí atrás. Dice que se asomó por la ventana, el prieto. ¿Superman? Prieto. ¿Qué más? Pues, y también a los... No sé quién más. Al buen Don Charmín, te extrañamos, compañero. Claro, esperemos pronto recuperes tu cuerpo. Lo está descargando, ¿no? Es lo está descargando. Si se puede descargar un carro, pero puede descargar tu cuerpo. Yo no fui, Charmín. Mira que fui yo. No, fue un prieto que pasó ahorita, ¿no? Sí. Uno de esos negros que... Se pronuncia prieto. Pero con U francesa. Uy. Poulet. Y se pronuncia... Poulet. Todos en México como lo pronunciamos Poulet. Poulet for my Valentine. Oh, Poulet for my Valentine. Bueno, Natalia A. Poulet. Un saludo también. Bueno, Natalia Poulet. Me agrada, ¿no? Natalia Poulet. A lo mejor te invitamos pronto, ¿eh? Tiene un apellido kawaii. Kawaii. ¡Ay, papá! Kawaii. O sea, porque cool y chido es tu mainstream. Yo les dije que era hipster, por favor. ¿Por qué? No maten a Pablo. ¿Por qué tienes unos lentes hipsters y una expansión y un gordito? No sé, es que es algo que tú no entenderías. Ah, bueno, es del mainstream, ¿verdad? No lo entenderías. Bueno, pues, finaliza también. Edición Caballero de la Noche. No, no debe finalizar esto. no finaliza hasta que hasta que sale Batman por la hasta que se acaba en la moto, ¿no? Hasta que cante la gorda. Hasta que cante la gorda. No seas Nash, hombre. No se acaba hasta que habla Abel Membrillo al final. Ah, se crean. Es Abel Membrillo. Abel Membrillo, el que habla así como Batman. Ah, se murió. El cabe... Sí, se murió. El qué triste. Hace más de un año. Ey, gente, pues muchísimas gracias. Gracias. Estamos muy contentos. Por ya 12 episodios. 12 episodios y los que vienen, ¿no? En vivo, no dos nada más. Bueno, muchas gracias y esto creo que es la cortinilla de salida. Aún no. Ay, no, es que ese Tito anda muy lento, ¿eh? Es que tengo Pentium 4. Es que trae un Lentium 4. Lentium 4. Bueno, pues... Mi nombre es Ernesto, arroba Tito-VL en Twitter. Gracias, Nueve, por acompañarnos. Por nada, ya me verán. Próximamente, muy bien. Ya te verán. Parrín Floyd, muchas gracias por asistir en otro episodio más. Ya casi todo un... Ya no eres invitado, ya eres un... Parte del staff. ¿No? ¡Qué emoción! Te vamos a dar responsabilidades. Exacto. Eres el encargado de lavar el baño cuando lo hagamos. Okay. De alimentar a los changos que se encargan. De remolgar. Se a pasear al Prieto. Sí. Muchas gracias. De llevarlo a los partidos de la América. No, no, no creen. Creen. Asaf López, muchas gracias por estar otro episodio más. No, gracias a ti, Tito, por ser el Hooters de aquí, ¿verdad? A ver que nos vemos la próxima semana con más aquí del Pune Podcast. Esto fue todo en el Pune Podcast. Sobres. Bye. Podcast. LOL. LOL. Aquí seguimos. Adiós. Bye.